Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Pero muy bien. ¿Cómo estás, Varela? ¿Cómo te ha ido en el día de hoy? Me ha ido muy bien. Hemos estado haciendo cosas, trabajando como siempre. Y aquí estamos para seguir haciendo cosas y para seguir trabajando. ¿Y a usted cómo le va, Sanka? A mí me va bastante bien, por suerte. Bueno, sí, me alegro. Sí. O sea, como somos como una gente con buena onda que nos va muy bien, podemos contarles entonces que Hernán está llegando. Llegando. Digo, porque está atascado en alguna de las múltiples manifestaciones o cosas que están pasando en la ciudad. Viene peregrinando. Así que él está por llegar. Mientras tanto, nosotros vamos contando cuáles son las vías de comunicación. Claro que sí, los amigos de Argentina Tiene Historia nos llaman al 4999-8700 o a nuestra línea nacional desde cualquier punto del país con el valor de llamada local. Nuestro número es el 0810-222-0870. También nos pueden escribir a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar y en Facebook nos encuentran como Argentina Tiene Historia. Y les recordamos que si quieren escuchar los programas anteriores y bajarlos, pueden entrar al blog, que es argentinatienehistoria.blogspot.com. ¿Y hoy de qué se trata? Silencio de Calimirto, malvas en las hierbas finas, la monja borda lelías sobre una tela pajiza, vuelan en la araña gris siete pájaros del prisma, la iglesia gruñe a lo lejos como un oso panza arriba. En las alturas pasan los hombres, pasan los hombres que ama el Señor. En las alturas pasan los hombres, pasan los hombres que ama el Señor. Si me estás buscando, me encontrarás por el camino que a Luján sigue la procesión. Un hogar llamado Jesús de Nazaret, calle de tierra cruzando el paso a nivel. Una tarde de domingo que se fue a San Cayetano, no volvió. Esto fue hace mucho tiempo, pero ya cambiamos de conversación. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. El tema del día en Argentina Tiene Historia. Buenas noches a todos y a todas. El tema del día en Argentina Tiene Historia es grandes peregrinaciones. Vamos a hablar de la peregrinación a Luján, a San Cayetano, a la difunta Correa, distintas formas que tenemos los argentinos de creer, de tener fe. Incluso aquellos que no tienen fe y no hacen ninguna de estas peregrinaciones. No, y a veces hay como un sentimiento, yo creo, casi mágico, ¿sabes? Me parece. A ver. Claro, yo soy, seguramente va a haber mucha gente del otro lado que no va a estar de acuerdo, pero yo no creo que todo el mundo que va necesariamente a cualquiera de estos tres lugares tiene un sentimiento religioso de la formalidad religiosa. ¿Se entiende lo que digo? Sí. O sea, que no son hipercatólicos. Creo que hay una necesidad de estar en un lugar colectivo en donde ese sentimiento de agradecimiento o pedido se potencia por la energía de toda la gente que está como en la misma cosa. Digo, hay gente que va por obligación y otros que van en el marco de desesperación y otros que van a agradecer cuando en su vida no agradecieron nunca nada. Digo, es a eso es que yo digo que hay una situación interna que a veces, más por ejemplo con Difunta Correa y demás, más tiene que ver con una sensación de magia, medio como de energía, que con estar adentro de un marco religioso, católico, apostólico, romano. Esto creo. Yo creo que pertenece a la esencia del ser humano, sí, porque es anterior a todas las religiones, sí, que están actualmente. Exactamente. O sea, esto viene de la más lejanísima antigüedad. Sí. Ir a algún lado religioso a hacer estas... Pensemos el Camino de Santiago. Sí, pero eso dentro del cristianismo. Sí, pero sí, pero aún igual, antes, digo, viene de tantos lados este asunto de la caminata. Sí. O la no caminata, sino el ir a un lugar a encontrarse con algo. Pensemos en otras religiones. Los griegos tenían muros, los caminos iniciáticos. Claro, todos. Los canos, claro, como se llaman, Camino de Eleusis, me parece que era. Claro, a ese sentido último es al que yo me parece que más comulgo y apelo. Cada cual apela a lo que quiere. Mira. Exactamente. Yo lo que sí tengo es un gran respeto por la religiosidad popular. Claro. No tanto por los chamanes, por los sacerdotes, sino por aquellos que creen y que necesitan creer en, sí, algo, ¿no? Sí. Me parece que eso y que es les hace bien creer. Valioso. A mí me nos hace valioso bien creer a veces. Yo envidio a la gente que tiene fe. Aun cuando a veces tengo fe. Pero a esa gente que tiene fe ciega, la verdad, un poquito la envidio. Como palito es usted. Esa capacidad de creer en algo que no se ve, para mí es... Y sobre todo porque eso es productivo y creativo. Marina Getino me dice que no, que no, que no. Me está diciendo que no, que ella no admira absolutamente nada, pero ella es una genia. Yo soy un pobre mortal. A la vuelta, el amigo Santiago Varela nos va a ilustrar con su columna. De noche, Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Como decíamos hace un ratito en la mesa, en la conversación, las peregrinaciones son una antiquísima costumbre en muchísimos pueblos que en determinado momento marchan hacia un lugar sagrado para adorar, para pedir algún favor o para agradecer algún pedido ya concedido. La peregrinación más larga, creo yo, es sin duda la de los musulmanes a la Meca, porque es desde cualquier lugar del mundo. También son famosas las que se realizan a Santiago de Compostela por el Camino de Santiago, que son varias rutas en realidad que atraviesan toda Europa, y finalmente desembocan en una sola y principal, una especie de avenida, que atraviesa toda España para llegar a Galicia. En Argentina tenemos varios e importantes focos de peregrinación, algunos paganos, como la tumba de Gardel los días 24 de junio. Entre los religiosos, uno de los más importantes es a la Basílica de Luján. Desde Buenos Aires son 67 kilómetros por la Ruta 7, que se hacen caminando y al que han concurrido hasta 1 millón de feligreses. Si ella se salva, Dios santo, junto a la errante patota, con una vela grandota caminaré hasta Luján. Perdona a este pobre reo que en esta forma te reza, pero se muere mi vieja y me tenés que escuchar. Creo que está claro, hay varios tangos que hacen referencia a la Virgen de Luján, ya que de ella vamos a hablar. También hay tangos buenos y tangos... Bueno, es cuestión de gusto, pero acá estaba muy claro ir con una vela grande. Ir con una vela grandota a Luján es, digamos, un hecho. Vamos a ver un poco la historia de la Virgen de Luján. El nombre, ¿de dónde viene el nombre? El nombre viene del capitán Pedro Luján, que fue muerto por los indios en esa comarca y le dio nombre a la comarca. Comarca que hacia 1630 estaba aún deshabitada y por la cual pasaba el camino a Córdoba, por donde iban las carretas. Casualmente, en Córdoba del Tucumán, tenía una estancia don Antonio Farías de Sá, y acá aparece el apellido Sá, y este le encargó a un amigo marino le trajese de Brasil una imagen de la Virgen, pues quería levantar una capilla allá en Córdoba. Su amigo, el marino, cumplió el encargo, pero no se sabe por qué trajo dos imágenes, no una. Ambas eran distintas y pertenecían a los dos tipos clásicos de imágenes de vírgenes. Una la mostraba en su concepción, aún sin nacer el niño Jesús, y la otra era ya la Virgen con el niño en sus brazos. La estatuilla que quedó en Luján es la de la concepción. Tiene 38 centímetros de altura, es muy chiquita en realidad. Las imágenes que se veneran en las iglesias de todo el mundo, de santos y santas, suelen pertenecer a dos grandes categorías: la llamada de bulto, o sea, macizas de distintos materiales, o la llamada de vestir, que son un armazón generalmente de madera, a veces con partes articuladas, brazos, hombros, codos. Estos armazones pueden tener forma humana hasta la cintura y de allí para abajo una simple estructura para sostener, y luego se las viste, y las vestimentas se cambian regularmente. Las de bulto, en cambio, suelen ser ya policromadas y se exponen así. Este es el caso de la Virgen de Luján. Una imagen de bulto policromado. En realidad, al comienzo fue una imagen de bulto policromado. Fue realizada en terracota en el Valle de Paraíba, en San Pablo. O sea, y esto a mí cuando me enteré hace unos años me conmovió de alguna manera. Nuestra Virgen Gaucha, como se la llama, es de origen brasilero. Si fuéramos muy creyentes, diríamos que fue una señal para un futuro Mercosur. Su manto original, que estaba pintado de azul, y la túnica pintada de rojo. La tradición dice que hacia 1630 las carretas llegaron con las dos cajas a un vado sobre el río Luján, que en realidad está a 5 leguas de la ciudad de hoy, propiedad de un tal Rosende que tenía una estancia. Ahí pasan la noche y al día siguiente uncen los bueyes, pero esto no avanza. Bajan las cajas y los bueyes caminan. Suben las cajas, no caminan. Dejan solo la caja que contiene la de la Concepción. Los bueyes no andan. La cambian, suben a la del niño y bajan a la otra. Ahora sí caminan. Hicieron la prueba varias veces hasta que llegaron a la conclusión de que la Virgen no quería cruzar el río Luján. Quería quedarse ahí, en esa orilla. Y entonces ahí la dejaron. Le hicieron un cobijo, diría yo, una ermita de techo de paja y piso de tierra, muy, muy simple, y ahí quedó. Ya de entrada se vio que se trataba de una virgen distinta por lo que había pasado, y los gauchos de la zona comenzaron a frecuentarla porque decían que además hacía otros milagros. Ahí en ese lugar estuvo 40 años, pero ahí se empezaba a deteriorar y siempre estaba el peligro de los malones que también andaban por ahí. Una mujer devota, doña Ana de Matos, que tenía una estancia también sobre el Luján, del mismo lado, o sea, del lado sur, digamos, pero a 5 leguas más abajo, le propone a Rosenda que le compra la imagen para llevarla a un lugar que esté más cuidada, más protegida. En 1671 llega a esa estancia de esta mujer Matos y 5 años más tarde se construye una capilla para uso público, porque estaba dentro de la estancia. Entonces, para que todo el mundo pudiera verla, le hace una capilla afuera. Se nombra un capellán. Ella dona tierras y al tiempo, capilla, capellán, tierras, se crea la Villa de Luján, que iba a dar lugar a la ciudad de Luján. Hacia 1737 ya hay referencias de ella como una virgen de vestir. O sea que para protegerla, porque se estaba deteriorando, era de terracota, se le había agregado manto y túnica de paño. Su culto crece vertiginosamente y en 1887, una época de esplendor para el país, comienza la construcción de la basílica de estilo neogótico, pretenciosa como poca, ¿no es cierto?, que se concluirá recién en 1935. Millones de fieles han pasado por Luján, patrona de Argentina, Uruguay y Paraguay, lo que habla también a las claras de su origen virreinal. O sea, no es casualidad. Ella tiene una media luna debajo del manto, y esa media luna está en los escudos de los tres países. Y en el templo se pueden observar miles de exvotos en las paredes que testifican los más variados milagros. Pero no todas son rosas, y yo quiero recordar un hecho para mí poco feliz. Ganas de joder, ¿no? Un hecho poco feliz. En 1987, no hace mucho, el arzobispo de Mercedes era Emilio Ognjanovich. Si lo pronuncio Ognjanovich. Mal. ¿Cómo? Ognjanovich. Ognjanovich. Sí, está bien. Bueno, yo lo digo más o menos así, se entiende quién es. ¿Dónde pertenece la basílica? Era el arzobispo de Mercedes y la basílica estaba bajo su manto, digamos. En ocasión de tratarse la ley de divorcio, a este tipo no se le ocurre mejor idea que traer a la Virgen a una manifestación antidivorcista en Plaza de Mayo. Algo que ningún católico serio haría. Analicemos por qué. El primer y mayor milagro de la Virgen fue no querer moverse de donde estaba. Y este tipo ahora, por una cuestión política, quería que la Virgen saliera de donde nunca quiso salir. ¿Qué podía pasar? Analicemos. Posibilidad 1. La Virgen no se mueve. Se repite el milagro. Pero al no salir es como que apoya el divorcio. O sea, un desastre. Posibilidad 2. La Virgen es llevada a Buenos Aires, como finalmente sucedió. O sea que en realidad sí se la puede mover, llevar, traer. No es que quería quedarse ahí. Esto pone en duda el milagro inicial y hace tambalear la fe popular. No es poco, es muy importante. O sea, otro desastre. Las dos eran opciones perdedoras para el culto de la Virgen. Al final el obispo se dio el gusto y la trajo a Plaza de Mayo, y aquí el que hizo el milagro fue Ognjanovich, porque a una Virgen a quien todos los años para verla van caminando 67 kilómetros, 1 millón de jóvenes, aquí en el centro de la ciudad, rodeada de subte y colectivo, no fue casi nadie. No llenaron ni media plaza. Ognjanovich había logrado lo que ningún ateo militante pudo lograr, que la Virgen perdiera rating. Por suerte, de inmediato volvió a su lugar, porque Luján es el lugar de la Virgen de Luján. Y allí está, con su manto azul y blanco, para todos los que creen y creen necesitarla para pedirle o agradecerle algo. Pero eso es otra historia. Poniéndole luz a la noche. Argentina tiene historia. Con Hernán Bienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Argentina tiene historia, Daniel de Floresta. Bueno, hablaban de las peregrinaciones y no nos olvidemos de las peregrinaciones del Indio Solari, que todos sus fieles lo siguen en el lugar de la República Argentina, e inclusive Uruguay lo siguen a verlo y mueve mucha gente y es una peregrinación también. Un abrazo grande. Mi mensaje para el programa que están haciendo de peregrinaciones, que tengan en cuenta la San Sebastián en el norte neuquino, en Las Ovejas. Gracias. Muchachos, en el año 325 en Nicea, el emperador Constantino produce en un concilio un golpe que usurpa el poder al cristianismo verdadero e impone el manejo mental de los seres humanos a su interés. Gracias. Hola, buenas noches para el programa de Audiencia y Equipo. Una vez le escuché a José Saramago, premio Nobel de Literatura, decir que a Dios lo inventaron los hombres para tener a alguien a quien recurrir cuando la naturaleza nos pone a prueba. Somos tan débiles ante la naturaleza que necesitábamos creer que existe algo superior que nos defienda. Bueno, gente del programa, bueno, les quiero decir que hay gente que va a Luján, que es católica practicante, y hay gente que va a Luján y no es católica practicante, pero eso no quiere decir que no sea creyente. Ahora puede haber gente que sí, que vaya con algunas ideas raras, pero nada tiene que ver con ni con el cristianismo, ni con la fe católica tampoco. Carlos de Caballito. Hola, soy Fernando de Flores. Quería agregar algo más sobre el caso del 87 que está comentando Santiago. La Virgen no pasó por Morón porque el obispo Laguna había dicho que era una decisión del poder político y de la sociedad el tema del divorcio, por lo tanto fue por San Martín. Y otro detalle, la Virgen nunca había salido de Luján, ni siquiera para el Año Santo, para los Años Santos. Una cosa increíble. Bueno, quería comentar esto. Un saludo para todos. Gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina Tiene Historia. Y por agregar cosas. Y por enseñarnos cosas, como siempre. Porque este programa lo hacemos entre todos. Y ahora tenemos programa, tenemos este mensaje de Facebook que también nos van a enseñar cosas. Y si no nos enseñan cosas, no sé qué vamos a hacer. Una clase de demagogia. Bueno, por aquí el amigo Jorge Nelson Poggi dice, hola gente, si hay algo que nos es útil, especialmente en este momento, es tener acceso a la historia. Es una gran maestra y deja saludos. En relación al tema de hoy, Graciela Maldonado recuerda a mi madre, todos los 7 iba a la sucursal Belgrano y el 7 de agosto a la casa matriz en Liniers. Un recuerdo para mí. Esther Polverari, que manda saludos, nos manda saludos a todos desde España y abrazos. Ramón Alejandro Juárez dice, teléfono para Rubén Dri entonces, y deja también saludos, y muchas gracias también a todos los amigos que dan su presente por aquí, a Ramón Alejandro Juárez, a Carlos Carelli, María Cristina González, Graciela Nathan, son muchos más, muchas gracias. Muchas gracias a todos por enseñarnos, a la gente que hacemos Argentina. No sé de qué se ríe, Adriana Zanca. Usted me toma para el churrete. Está, no. Estás, sos un conductor de la salita azul. Es verdad, es que ese es el tono. Con moño. Es el tono, con moño. Tono, claro. Salita con moño, azul. Con moño de la salita azul y pintorcito cuadrille. Es que a veces la historia te la cuenta como si estuvieras en el jardín de infantes. Poniéndole luz a la noche. Argentina tiene historia. Con Hernán Bienza, Nora Anchart y Santiago Varela. De Olinda Correa, hasta el silencio te nombra, hasta las piedras suspiran, y hasta la noche te mira con cara de adormecida. Tal vez me envuelva tu manto, tal vez no tenga un desvelo, porque el río de mi sueño viene cansado llorando. El viento te está nombrando en tu norte con su cuna, al sur y a sus blancos hielos, allá en San Juan que a ese suelo no marca en los horizontes, ni en caminos ni en senderos. Crisol, crisol que sos de mi pueblo, candil, candil. Quizás una de las peregrinaciones más tradicionales que tiene la historia argentina sea la larga caravana de 50 kilómetros que hacen a caballo los gauchos en honor a la difunta Correa, a la difunta de Olinda Correa, a aquella que los pobres en realidad llaman la difuntita. Y vaya uno a saber por qué le sacaron el nombre y el apellido y la hacen conocida como si fuera alguien de la familia, como si fuera alguien propio, como si fuera alguien chiquitito. Y en realidad la difuntita es una madraza, ¿no? Vos seguramente, si te digo San Juan, vas a pensar en los largos campos de llenos de vides, pero la verdad que eso es una gran mentira. Quienes conocen San Juan saben que es un gran desierto. Quienes conocen San Juan saben que a la vera de la ruta vos te bajás del coche y pisás polvo, pisás tierra, pisás arenal. Y como dice aquella famosa zamba, en las arenas bailan los remolinos. San Juan, las afueras de San Juan es eso, es un gran desierto, es un gran arenal. Por eso es que la caravana a la difunta Correa, la cabalgata de la fe que se hace por los días de cercanos a la Semana Santa, es quizás una de las experiencias más interesantes para hacer en este camino de la fe, si se quiere, ¿no? El santuario de difunta Correa está en Vallecito, a 50 kilómetros de la ciudad de San Juan. Son 2 días de marcha, y se hace a caballo, en sulqui, en carreta. Todo tiene que ser movido por un caballo. No podés ir a pie y no podés ir en auto, salvo los organizadores que van adelante con la camioneta poniendo la música, ¿no? ¿Por qué digo poniendo la música? Porque tiene unos grandes parlantes por los cuales pasa folclore todo el tiempo. Son, imagínate, 36 horas de folclore. Es como un baño nacampop que te salen zambas y chacareras hasta por las orejas. Es una experiencia que pude hacer en el 2003, que salió registrada una crónica de TXT que se llama A Caballo de la Fe. Y en la vez que fui yo eran entre 1.300 y 1.400 jinetes, pero la última superaron los 2.000. Es decir que la caravana a la difunta Correa, la peregrinación a la difunta Correa, es quizás una de las movilizaciones gauchescas más importantes que tiene el país. Uno tiene que estar preparado. Son, como dije hace un ratito, son 12 horas el primer día y 8 horas el segundo día. Son 20 horas que estás sentado arriba del caballo o sentado arriba del sulqui. Imagínate lo que es esa montonera, ¿no? 1.500 caballos yendo todos en fila desde San Juan a Vallecito. Y allí en Vallecito está el famoso templo de la difuntita, que es un templo muy, muy sencillo en realidad. Y más sencillo es las demostraciones de fe de sus promesantes. Vos sabés que está subida a unos 50, 100 metros de altura, con una gran escalera, que hubo gente que la subió caminando, hubo gente que la subió en cuatro patas, otros de rodillas, otros con la espalda, otros con el pecho, acostados, según lo que habían prometido. Claro, vos decís, como dice mi madre, la gente está loca. Pero cuando vos mirás las placas que están en el santuario de la difunta Correa, empezás a comprender lo que es esa devoción de los pobres por necesitar que alguien los ayude cuando nadie los ayuda, ¿no? Yo he podido ver chapas de coches de gente que agradeció la posibilidad de comprar un coche. Un hombre que le agradecía haber podido cambiar el coche para comprarse un flete para poder trabajar. He visto un vestido de un casamiento de una muchacha que finalmente logró conseguir al hombre de su vida. He visto las fotos de una nena de 15 años que le agradecía a la difuntita por haber podido tener un cumpleaños de 15 como todas las demás. Allí no se va a pedir que te dejen comprar dólares, allí no vas a pedir que te dejen ir a Punta del Este de vacaciones. Ahí vas a pedir cositas que solamente te las pueden dar por milagro la vida, ¿no? Como un lindo cumpleaños de 15, como el hombre de tu vida o la mujer de tu vida, como un laburo, ¿eh? Son cosas que piden los pobres, aquellos que no tienen nada y nada que los ayude. Por eso cuando nos reímos de la difunta Correa, cuando nos reímos de los santos, cuando nos reímos de las peregrinaciones, en realidad estamos teniendo una actitud de soberbia desmedida, una actitud de aquellos que no comprenden absolutamente nada. Por eso es muy fácil tomarse el subte y ir al laburo, pero es difícil tratar de cruzar los arenales en busca de tu marido, como hizo Deolinda Correa. Porque vos sabés que los mitos en realidad tienen un porqué. San Juan tiene dos grandes mitos. Uno es José Dolores. Seguramente a Dolores no lo conoces porque nadie te lo presentó y yo te lo voy a presentar. Fue un gaucho desertor de la Guerra de Paraguay que volvió a San Juan. Y ahí ya tenés la complicación, ¿no? Es un tipo que decidió que el ejército de Mitre estaba invadiendo un pueblo libre. Se fue a San Juan y vivió de changas, y cuando la policía lo empezó a seguir, se dedicó a armar una banda de asaltantes para hacer lo mismo que hizo Robin Hood, sacarle a los ricos y dárselos a los pobres. Hasta que finalmente lo encontraron, alguien lo delató, lo encontraron y fue crucificado. Murió crucificado, como Jesucito. Viste que la gente creyente a Jesús de Nazaret le dice Jesucito, como si lo tuviera cerca, como si lo pudiera agarrar. ¿Y sabes cuál fue el pecado de José Dolores? Enamorarse de la hija del hombre más rico de San Juan. Y el hombre más rico no quería que su hija siguiera enamorada de ese pobre que había desertado la guerra de Paraguay. A él lo crucificaron y mandó decir el rico del pueblo que su cuerpo debía estar días y días a la intemperie y que se pudriera al aire libre. Pero unos arrieros se animaron a desafiar al hombre rico y le dieron cristiana sepultura. Ahora, el ánima del gaucho, porque eso es lo que es, el alma, el espíritu del gaucho José Dolores, es el San Cayetano de los sanjuaninos. Cuando alguien necesita, está medio apurado o apretado por unos mangos y necesita laburo, le pide a José Dolores. No le pide a San Cayetano, le pide al gaucho que hacía de Robin Hood y que murió crucificado como Jesucito. La historia de la difuntita no es muy diferente. Vos sabés que no es una mina enamorada que sigue a su marido. En realidad es una federala. Los Correa eran una familia federal. Las dos hijas mujeres estaban casadas con dos sobrinos del caudillo montonero cordobés Juan Bautista Bustos. La hermana de Deolinda, escucha bien, había sido asesinada junto a su esposa en Mendoza por Gregorio Araos de la Madrid cuando se produjo la ocupación en 1830. Y a la difuntita no le fue mucho mejor. Te voy a situar 1841, el año rojo de la ciudad, como canta Blomberg y Massier, como cantaba Corsini en aquellos tangos tan hermosos, ¿no? Durante la guerra civil entre el federal Nazario Benavides y el unitario Mariano Hacha, el marido de Deolinda, que se llamaba Baudilio Bustos, fue elevado a la fuerza para que militara en la fuerza del Ejército Celeste, que es como se conoce al Ejército Unitario. Baudilio Bustos no quiso abandonar a su esposa, consciente de que era pretendida además por el jefe policial de Caucete, ahí cerca de San Juan. Obviamente, el jefe policial pertenecía al bando unitario, ¿no? Por eso lo detuvieron, lo elevaron y se lo llevaron prácticamente preso a participar del ejército unitario, a él, que era federal, y a él, cuya mujer también era federala. Deolinda no quiso quedarse a cumplir con su papel de pasiva a Penélope, y tampoco quiso entregarse al jefe policial unitario. Entonces salió en busca de su marido. Caminó más de 30 kilómetros entre esos arenales de los cuales yo te hablaba, y se perdió por una tormenta de viento que traicionera le cambió de lugar los medanales y le borró las huellas de las tropas. No hay nada peor en un desierto que un viento te traicione, porque perdés la huella y además perdés la forma de seguir tu camino, que es a través de los médanos. Después de caminar en círculos, sí, en círculos, la mina se perdió y caminaba en redondo sin poder salir. Cayó rendida y murió de sed. Estuvo, dicen, que entre 7 y 9 días muerta en el desierto de San Juan. Tenía un pibe, que era el hijo de Baudilio. Yo no recuerdo el nombre en este momento, pero lo cierto es que el pibe pudo alimentarse durante tantos días gracias a la teta que Deolinda tenía desnuda. Obviamente muchos dicen que esa teta la mantuvo viva la Virgen del lugar. Muchos creen que en realidad eso nunca sucedió. Muchos creen que no fue tanto tiempo el que pasó hasta que encontraran a la difuntita. Y la difuntita tiene una misión. Así como José Dolores era el gaucho de San Cayetano, la difuntita en realidad es la cuidadora de los amores perdidos. Y además es la cuidadora de los matrimonios, no solamente del amor, fundamentalmente los matrimonios. Aquellos que tienen problemas matrimoniales, aquellos que quieren que su marido no se le vaya o que su mujer no la abandone, lo que tienen que hacer es pedirle a la difuntita, porque hay algo mágico en la creación de los mitos, que esas ánimas que van y vienen y que tienen que curar y que tienen que salvar, están para recuperar o para restaurar aquel bien perdido que sufrieron en vida. Yo podría hacer un chiste sobre la de Olinda Correa, pero después de haber visto los ojos de los promesantes, después de haber visto a los pobres pedirle como le pedían en aquel año 2003, de tanta pobreza, de tanta miseria, a la difunta Correa, yo creo que hay que tener muchísimo respeto por la religiosidad popular. Hombre se va creciendo cuando me aleja el dolor, porque santa de mi pueblo sobre mi tierra de amor. Se fue tu sombra al pasado, pero siempre has de volver, trayéndome la esperanza, cabalgando en tu querer. Promesante del camino, siervos de la tradición, van buscando tu milagro, consuelo al caminador. ¡Eh! Oh, mi difunta Correa, ayúdame a caminar. Tu nombre me da la vida para que yo pueda cantar. Hola, habla Roberto de Mateo. Bueno, la tradición oral dice que en la localidad de Celaya, muy cercana a mi localidad, Mateo, eso ya pertenece al partido de Pilar, el carretón con la imagen de la Virgen que se trasladaba a Luján se encajó, y los legüeros y arrieros no podían desencajarla, y los animales se habían como negado a seguir el tránsito. Bueno, la idea era, o quedó como una leyenda de la zona. Hola chicos, les habla Fabián de Jauri, que pertenece al partido de Luján. Quería felicitarte, Santiago, porque traes a cotación una anécdota de este obispo. Bueno, obispo, sí, está bien, obispo. Vos sabés, te voy a dar otra de este muchacho, porque resulta que en una oportunidad se enojó porque iban a poner un bingo en la terminal de Luján y amenazó con llevarse a la Virgen de Luján por estar disconforme con esa medida. Sí, soy Roberto. Bueno, para cerrar el mensaje, ¿no? Actualmente existe un santuario que explica en forma más profusa lo que yo les comento. Bueno, y la leyenda asevera de que la Virgen se quería, el lugar de la Virgen tendría que haber sido emplazado en ese lugar, no en Luján. Chao, gracias. Buenas noches. Con el tema de las peregrinaciones, quería recordar la peregrinación que se hace desde Quitilipi a Pampa Grande, en el Chaco, al santuario de San Pantaleón. En un tiempo un caudillo político hace poco quiso apropiarse de esa gesta popular, pero hoy el pueblo la está recuperando como un acontecimiento popular y nada más. Muy bueno el programa. Hola amigos de Argentina Tiene Historia, el programa muy bueno como siempre, y bueno, quería mandarles un saludo a través de la distancia. Soy Pablo de Balneario La Lobería, Río Negro, fiel oyente junto con mi compañera. Un abrazo y que estén bien siempre. Gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina Tiene Historia. Yo quería decir dos cositas de las columnas de ustedes. ¿Puedo? Rapidito, así, un comentarito. La anécdota, digo, que es la contraparte de Oñanovich haciendo mal uso de la Virgen de Luján, quizás sea la aparición de los pañuelos de las madres en plena dictadura, donde se visibilizan, porque lo que querían era eso, ser visibles en su demanda y en su pedido y ser vista por la jerarquía. Nunca lograron que la jerarquía eclesiástica les diera pelota, pero se recuerda eso. Y para quienes quieran ver de cerca, es muy loco el lugar en donde está, pero hay una obra de Berni que se llama justamente La difunta Correa, que es un cuadro maravilloso, y que está hecho con, está intervenido con objetos, está en el Museo de Fort Abad, acá en Puerto Madero. Es de un tamaño, como eran las obras de Berni, muy considerable, pero además es muy fuerte ver eso, tenés una nada de distancia para verlo, realmente está armado como para disfrutar, y yo creo que trasunta la intensidad y la religiosidad y la potencia del personaje que vos describiste, y no el de un santito, nada más, sino es, tiene la potencia de la mirada de Berni para describir las cuestiones que venían de las clases populares. Vamos a verlo. ¿Le parece bien a usted, Sanka? Usted no tiene nada para decir. Sí, tengo muchas cosas para decir, pero... Dígala. Prefiero. ¿En el sentido religioso? Lo que quiera, Sanka. Sí, pero me parece un poco extenso. Yo me quedé pensando en lo que usted recién decía, ¿no? En el pobre que va a pedir. Digo, es una forma de desviar a quien tiene que pedirle, el pobre. Digo, ir a pedirle una santa en vez de ir a pedir donde corresponde por su trabajo. Usted es muy materialista. No, es que todos lo somos, como todos comemos, todos vestimos, todos tenemos chicos y qué sé yo. Pero digo, y de todas formas sí creo que aquel que es religioso tiene muchas cosas más resueltas. No, es una discusión interesante la que estás planteando, pero digo, creer en lo mágico es el último recurso que tienen aquellos que no pueden ir por lo material. Siempre se puede ir por lo material. Y sí, todos tenemos la posibilidad de ir por y es la base de una pelea social. Sí, no, pero no es tan sencillo. Y de una pelea política. No es tan sencillo, y además es tan difícil de articular que hasta tuvieron que crear una santa como Evita para que los miles de pobres pudieran identificarse también con esa imagen y con ese mito. No es tan sencillo. No tiene nada, y las clases populares necesitan también santificar. Por no eso, solamente las clases populares, todos. No, por eso no, todos. Me refiero a los millonarios, también tienen sus iglesias y sus creencias. No, es algo allá, que es muy inherente a la condición humana. Totalmente. El tema de la creencia. Pero seguro. Fuera de toda otra... Seguro. No, yo que coincido con Sanka es en el tema de la domesticación. Si vos, alguna vez cuando era muy chico mi hijo me decía, si toda esa gente que se junta ahí para pedir, la de Luján, que es la que más publicidad tiene en los medios, demandara lo mismo donde corresponde, no sé, era chiquito, me acuerdo, no sería más efectivo. Y bueno, digo, ¿por qué? Porque lo que la televisión te muestra muchas veces es muy diferente, lo de la difunta Correa, es muy diferente, pero esto... Pero lo de Luján también, porque Luján empezó con la dictadura militar. Las peregrinaciones a Luján empezaron cuando no se podían hacer manifestaciones en la Argentina. Sí, pero no empezaron por eso. No empezaron siendo una manifestación antidictadura. Sí, totalmente. La peregrinación a Luján, que empezó en el año 76-77, que fue organizada entre otros sacerdotes que pertenecían a lo que se conoce como los curas villeros, entre ellos Héctor Botán y otros, iniciaban las peregrinaciones y fueron significadas como una forma de marchar, aun cuando no había posibilidad de hacerlo bajo la dictadura. Es muy interesante eso, porque la religiosidad popular también desvió identidades que eran muy complejas y que se van desarmando. Una cosa es que te pudieras agrupar en este tipo de cuestiones, y otra cosa que fueran hechas con la idea de ser rebeldes contra la dictadura, más allá de estos sacerdotes. Más allá de estos sacerdotes. Está bien, pero es un grupo de sacerdotes. No quiere decir que el millón de personas que fue contra la dictadura. Antes, yo recuerdo... Pero es mucho más complejo, ¿no? O estás en contra de la dictadura. No, claro que no, por eso te digo, la complejidad tiene que ver con a qué va cada uno, y cuando empezamos el programa coincidíamos en que la verdad me parece que debe haber un millón de razones como un millón de personas las que va. El tema es la línea que te bajan. Digo, en la última homilía, por ejemplo, supuestamente Bergoglio bajaba la idea de peleemos contra la inseguridad y la injusticia y qué sé yo, depende cuál es la línea o la resignación que te están bajando. Históricamente a la Basílica de Luján se concurrían antes de, o sea, de que yo era chico, recuerdo, sí, claro. Ir, pero era un lugar familiar, se podía ir cualquier domingo. Iba mucha gente, pero no organizadamente. Yo honestamente no estaba al tanto de lo que dijo Hernán, no recuerdo. Porque fue lo que me fueron contando aquellos que protagonizaron. Pero es probable de que haya sido una salida a eso, sí. Es probable. Poniéndole luz a la noche. Argentina tiene historia. Con Hernán Bienza, Nora Anchart y Santiago Varela. otros santos que también tienen algún grado de popularidad, en, sobre todo en el estilo de demanda. El estilo de demanda que tiene que ver quizás emparentadísimo con el tema de la pobreza y con el tema de la necesidad y con el tema de desviar. Yo no sé si es el único lugar donde piden, pero por lo menos en este lugar se emparenta este pedido. Y esto tiene que ver con San Cayetano. San Cayetano es el patrono a partir de un momento muy particular. Fíjate que a raíz de la crisis del 29, digo, comienza este peregrinaje acá en el 30, ese peregrinaje hacia San Cayetano como el patrono del pedido de trabajo. ¿Quién era San Cayetano? San Cayetano era un noble vicentino, no se sabe muy bien la fecha en la que nació, y que pertenecía a la familia de los condes de Tian. Fue el último de los tres hijos del conde Gasparo de Tian, un militar que murió en 1492, y de la condesa María de Aporto, que más tarde se convertiría en terciaria dominica. Recibió el nombre de Gaetano en honor a un tío recién fallecido que era canónigo docente del derecho en la Universidad de Padua. Él también estudió derecho en la Universidad de Padua. A los 25 años tuvo la oportunidad de ser nombrado pronotario apostólico en la corte del Papa Julio II en Roma. Desde ese puesto ayudó a reconciliar la Santa Sede con la República de Venecia. En 1522, a los 35 años es ordenado sacerdote. En 1522 retorna a su ciudad Vicenza y en Venecia funda un hospital para enfermos incurables. En 1516, cuando Martín Lutero luchaba en Alemania contra el comercio de indulgencias, lo que termina dividiendo la iglesia por el tema de la reforma, algunos sacerdotes católicos tienen la idea, digamos, de luchar contra esta cuestión de Lutero, y Gaetano es alguien que dice que va a dedicar toda su vida a luchar contra la reforma protestante. Para paliar las necesidades de los pobres, funda la organización de beneficencia Monte di Pietà, que después se convierte... Y acá es donde a mí me empieza a hacer un ruido el San Cayetano, que yo realmente no conocía. La Sociedad de Beneficencia Monte di Pietà, que posteriormente se convierte en el Banco de Nápoles, como una alternativa a los usureros, que eran los tiburones del préstamo. ¿No? Digo, yo puse la misma cara que vos, Hernán, cuando leí esto, porque me empezó como a sonar. Dicen que este hombre fue un gran liberal, que toda su vida de sacerdote peleó para que los pobres pudieran acceder al trabajo, a los dones, a todo lo demás. Y bueno, nada, a mí me hizo mucho ruido esto de que fuera el Banco de Nápoles el lugar que él había fundado. La fiesta de San Cayetano es por la Iglesia Católica, es el 7 de agosto. Es el patrón de los gestores administrativos, así figura en el santoral, así como de las personas que buscan trabajo y los desempleados. Llamado también Padre de la Providencia. Una de las oraciones más difundidas de San Cayetano dice: oh glorioso San Cayetano, Padre de la Providencia, no permitas que en mi casa me falte la subsistencia, y de tu liberal mano una limosna te pido en lo temporal y humano. Oh glorioso San Cayetano, providencia, providencia, providencia. Esta oración está casi como para que haga un comentario Sanca. No, si quiere yo la repito con usted. Lo que tiene que ver de la liberal mano, una limosna te pido en lo temporal y humano. Me parece de una crudeza la oracioncita. Digamos que por lo menos no se puede decir que este es un santo que se andaba con mentiritas alrededor, ni siquiera quienes hicieron el tema de seguirlo. Su condición de patrono del pan y el trabajo emergió, ya lo dije, allá por la crisis de 1929 en la Argentina, en 1930. Entre 1928 y 1938 se comienza en la iglesia de San Cayetano mucho más todas estas cuestiones que tienen que ver con que ha derivado en profundos actos de fe, profundos actos de misticismo, creo yo también. Todos hemos visto alguna vez en televisión la señora que está entre 4 y 5 días antes para ser la primera en entrar, y en algún momento esto se distorsionó para ser también la primera reporteada y la más reporteada. Digo, hay una frivolización bastante importante alrededor de lo que es el templo de San Cayetano, de este fenómeno, que coincido en un todo con Hernán. Uno podría decir tantas cosas, pero cuando le ves la cara de la gente que cree en serio, no hay más remedio que resignarse en el tema de la fe, de decir, bueno, es lo que se cree. A mí, en particular, el tema de San Cayetano me provoca, justamente por ser el patrono del trabajo y de una demanda tan concreta que tiene que ver con una cuestión que se tiene que resolver en lo material, en lo hoy y el acá. No está pidiendo una buena vida posterior, no está pidiendo el ascenso a los cielos, sino comer hoy, llevar pan. Me duele. Es una demanda que todos nosotros podemos recordar en los peores momentos de la historia, las larguísimas colas bajo la lluvia en San Cayetano. En los últimos años, varias veces se dio, no solamente en los últimos 10, sino en algunos momentos medio que florecía la cosa, en que la gente decía, hoy puedo venir a agradecer. Lo único que puedo decir, porque ya estamos cerrando el programa y quedan muchas cosas, total, a San Cayetano lo conocen todos, al templo de Liniers, es ojalá nunca más tenga que ir gente a pedir y vaya gente a agradecer lo que ya tiene, consiguió y nadie le puede quitar, porque el disfrute es hoy y acá. Una tarde de domingo que se fue a San Cayetano, no volvió. Esto fue hace mucho tiempo, pero ya cambiamos de conversación. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Nos vamos rapidito a ver si podemos hacer irnos antes del top. Saludos a tu mamá, era esto. Gracias. Va a quedar en la historia, mi mamá, por esa frase, la gente está loca. Sí, la gente está loca. Hicimos este programa, Hernán Acosta, Adriana Zanca, Agustín Camisa, Isabel García, Marina Getino, ya saben lo que hacen cada uno. Santiago Varela, Noran Char y yo, Hernán Brienza. Mañana tenemos joda, porque tenemos la kermés de los viernes. Ojalá estemos de ánimo para joder, porque a veces los viernes te pega mal. Hemos tenido buena noticia recién. Sí. Mañana vamos a disfrutarlo. Y si no nos volvemos a ver, fue un gustazo. Chau.